usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos en contacto con Graciela Franchini, coordinadora del área de voluntariado de la Universidad Católica de Córdoba, a quien le agradecemos muchísimo este contacto de estar en los micrófonos de La Gente y su Defensor. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para que podamos conocer esta experiencia de trabajo voluntario que se hace acá desde el centro del país, acá en la ciudad de Córdoba. Este programa, que tiene la misión fundamentalmente de contagiar a la gente, sobre todo con buenos ejemplos, como los que realizan ustedes, llega a más de 200 emisoras de todo el país. Por lo tanto, tu voz y tu testimonio de lo que nos digas en la nota va a servir también para contagiar y estimular a otros jóvenes para que realmente se sumen en una tarea solidaria, tanto en lo personal como en lo comunitario. Yendo puntualmente al tema, ¿cómo trabaja el área de voluntariado y qué acciones desarrollan ustedes? Bueno, el área de voluntariado se enmarca dentro de una propuesta educativa que tiene la Universidad Católica de Córdoba en la cuestión de la formación integral. En esa línea, además de la propuesta académica que brinda la universidad, se le brinda a los estudiantes la posibilidad de realizar, en este caso, actividades voluntarias, solidarias, ¿sí? Donde los principales protagonistas son los estudiantes que tienen la universidad, ¿sí? Si bien algunos docentes y personal administrativo pueden formar parte de alguno de los grupos, pero el principal destinatario es el joven. Y lo que buscamos con esto de los trabajos voluntarios es que, además de formar a estos futuros profesionales, ¿sí? En la parte académica, también buscamos formar a la persona, ¿sí? Creemos que estas experiencias de trabajo voluntario ayudan a los jóvenes, en este caso, a conocer una realidad muy distinta a la que están acostumbrados a vivir, y en este contacto con la otra persona, junto con ellos, procurar realizar actividades mediante proyectos que brinden una mejora en la calidad de vida de esas comunidades. Actualmente el voluntariado tiene dos experiencias de trabajo, una experiencia de trabajo rural que está dada en el interior de la provincia de Córdoba y otra desde hace más de 25 años en la provincia de Río Negro, y dos experiencias de trabajo urbano en unos barrios de la periferia de la ciudad de Córdoba, apoyando a niños junto con las familias de estos mismos niños a través del apoyo escolar. Tengo entendido que son familias carenciadas o bastante desfavorecidas en términos económicos, en términos sociales y también personales. Yendo a casos concretos, ¿cómo se hace el abordaje cuando al niño, por ejemplo, se le da apoyo escolar? ¿Cómo se lo trata integralmente a este niño? Esta cuestión que tú manifestabas recién es una opción preferencial que tiene la universidad, ¿sí? Por sectores pobres o desfavorecidos de la sociedad. Generalmente, cuando uno trata con comunidades así protegidas o vulnerables, siempre entra por una excusa. La excusa nuestra es el apoyo escolar, en el caso de los barrios de Villa Rivadavia y Nuestro Hogar 3, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. El niño llega al apoyo con la excusa de ver a los profes, que son los voluntarios, y en general, además de una hora o dos horitas que podamos ayudarles en sus cuestiones de materias o para hacer los deberes, pasa por una cuestión afectiva, ¿no? Lo más importante de los niños es brindarles muchísimo afecto, porque en realidad eso es lo que estamos buscando. Los niños buscan contención, que en la mayoría de los casos tal vez no lo tiene tan presente las familias, y con actividades de recreación, contención, apoyo escolar, salidas, excursiones, los niños como que están un poco más contenidos, ¿no? ¿Se ha dado casos de resistencia de parte del barrio, de la familia o de algunos sectores barriales que, por ejemplo, dificulten, obstaculicen la tarea de estos alumnos de la universidad que tratan de ser maestros o profesores con estos niños? Sí, hemos tenido algún tipo de experiencia, no tanto en los barrios, sino en la zona rural, ¿no? Donde nuestra premisa es trabajar en los lugares donde no tienen ninguna cobertura política, digamos, donde no le corresponde a ningún municipio o algún centro vecinal. Pero bueno, siempre pasa eso, cuando tal vez en algún sector no es atendido por nadie, de pronto aparece alguien, como que, bueno, de pronto aparecen todos, ¿no? Exigiendo tal vez ese territorio, que todavía estamos hablando de personas y creo que no les pertenece a nadie, ¿no? El punto es demostrar con el tiempo. Nosotros no vamos un año y después al otro año no vamos más. Tratamos de que el factor continuidad tenga mucho peso en nuestro trabajo y ya esa continuidad, que las comunidades nos conozcan y que, digamos, que no somos políticos, que cuando prometemos esto lo vamos a hacer, pero en realidad las promesas tienen que ver con esas cuestiones que se combinan juntos con ellos. ¿Sí? Nosotros no proponemos, no imponemos cambios de vida, sino proponemos una construcción con la persona, y eso lleva su tiempo, y el factor confianza creo que es una de las premisas muy importantes para el trabajo. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho tu tiempo, tu claridad en tu mensaje, y realmente te felicitamos por esta tarea que realizás vos junto a un grupo de personas que lo hacen de manera gratuita, voluntaria, simplemente con el objetivo de ayudar a otros y precisamente a los que más lo necesitan. Gracias y felicitaciones, y estaremos permanentemente en contacto contigo y con todo ese buen grupo y lindo grupo que conforma el área de voluntariado de la Universidad Católica de Córdoba. Muchísimas gracias a ustedes y por brindarnos este espacio, ¿sí? Muchísimas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Producción ejecutiva: Walter Freites y Diego Zaguán. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción: Nelly Durán Gianotti. Edición: Andrés Naranjo. La gente y su defensor. Al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.